Alba Ciudad 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes del acontecer nacional. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder popular. Cultura al Día, somos periodismo, somos cultura. Buen mediodía, feliz viernes 2 de agosto de 2019. Momento de comenzar con las informaciones de la emisión meridiana de nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Claudia Hernández, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Brian Noguera. Comenzamos con las informaciones. Titulares. Abiertas convocatorias a principales premios y bienales de literatura en Venezuela. Centro Nacional Autónomo de Cinematografía cumplió 25 años de su fundación. Frankenstein inspira muestra sobre ética e investigación en el Museo de Ciencias. Homologan salarios de guardaparques nacionales. Gobierno bolivariano condecora y premia a los atletas medallistas de los Panamericanos Lima 2019. México abre primer albergue para migrantes en espera de asilo en Estados Unidos. Cultura al Día. Cultura al Día. Están abiertos los llamados a 8 premios literarios y 6 bienales de literatura de Venezuela para escritoras y escritores nacionales e internacionales. Los certámenes, auspiciados por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, se ofrecen en las categorías de novela, ensayo, poesía y dramaturgia. El Centro Nacional del Libro publicó en su página web www.cenal.gov.be las bases para estos concursos literarios de carácter internacional. El acontecer nacional y cultural lo puedes seguir por el noticiero Cultura al Día y a través del portal web albaciudad.org. 12:19, este jueves 1 de agosto, el Centro Nacional Autónomo de Cinematografía, CENAC, cumplió 25 años desde su fundación en 1994. El CENAC es el ente rector de la Plataforma de Cine y Medios Audiovisuales y principal responsable de la actividad cinematográfica nacional, encargándose de formular políticas dirigidas a estimular, regular y desarrollar la industria audiovisual en Venezuela. Síguenos en Twitter, @albaciudad. La novela británica Frankenstein o El Prometeo Moderno de la británica Mary Shelley es la principal inspiración de la muestra Terror en el Laboratorio, que se inauguró en el Museo de Ciencias Naturales en Caracas y que aborda la obsesión de la ciencia por crear seres artificiales a imagen y semejanza del ser humano. La exhibición, que es itinerante y está curada por los españoles Miguel Ángel Delgado y María Santoyo, está instalada en las salas 5 y 6 del recinto, donde se recrea un tenebroso laboratorio en el que cualquier experimento es posible, abarcando 300 metros cuadrados de oferta expositiva. Somos periodismo. Somos cultura. Twix del día. 12:20, a través de su cuenta oficial en Twitter, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, celebró el 135 aniversario del natalicio del escritor venezolano Rómulo Gallegos. El pueblo venezolano celebra 135 años del natalicio de uno de los hijos más destacados de la patria, Rómulo Gallegos, caraqueño con una profunda sensibilidad social que la reflejó en obras como Cantaclaro, Canaima y Pobre Negro, inmortalizándolo en nuestro ideario colectivo, destacó el primer mandatario nacional Nicolás Maduro. Nacionales. Este jueves, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, informó que el Ejecutivo Nacional aprobó la homologación de salarios para los guardabosques del Instituto Nacional de Parques Inparques con el de los trabajadores de Protección Civil. Asimismo, durante un acto de graduación de bomberos forestales y guardaparques egresados de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad UNES, el mandatario nacional autorizó 9.028.000 bolívares para el fortalecimiento de las infraestructuras de las sedes centrales del Cuerpo Civil de Guardaparques, ubicado en Llano Grande, así como la infraestructura e instalación de 10 sedes en parques nacionales. Somos periodismo. Somos cultura. 12:22, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, entregó condecoraciones y premios a los medallistas de oro, plata y bronce que regresaron a Venezuela después de cumplir una excelente actuación en los Panamericanos de Lima 2019. Los premió con casa, vehículo y electrodomésticos en justa compensación de la patria por su generación de oro. Felicidades, muchachos y muchachas, vencedores de Lima. Que viva la juventud venezolana, la generación de oro, expresó el jefe de Estado Nicolás Maduro desde el Parque Nacional Guarayra Repano. En otras latitudes. Con una capacidad de 3.000 personas, el gobierno mexicano abrió en Ciudad Juárez, Chihuahua, el primero de 6 albergues para migrantes de la frontera norte, quienes esperarían la respuesta del gobierno de Estados Unidos sobre su solicitud de asilo político. A continuación, escuchemos un reporte de Telesur. El gobierno de México abrió en Ciudad Juárez el primero de 6 albergues para migrantes en la frontera norte con los Estados Unidos. En la primera etapa tiene una capacidad para 3.000 personas, pero se espera llegar a tener hasta 5.000 migrantes. En el sitio se concentrarán principalmente extranjeros retornados de Estados Unidos que esperarán en México la resolución de su solicitud de asilo político. El Centro Integrador del Migrante, lo que vamos a generar un espacio de atención a los migrantes solicitantes de asilo en Estados Unidos y que en el marco del acuerdo están retornando a México. Lo que estamos haciendo es cumplir un compromiso firmado entre el gobierno de México y el gobierno de Estados Unidos para un tema mayor, que es evitar cualquier intento en su momento que hubo de los llamados aranceles. El acontecer nacional y cultural lo puedes seguir por el noticiero Cultura al Día y a través del portal web albaciudad.org. Y así llegamos al final de su noticiero Cultura al Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Este noticiero llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, María Gabriela Rodríguez, en la Coordinación de la Radio, Yossi Coronado, en la Redacción, Edición y Montaje, María Laura Cano y quien les narró, Claudia Hernández. En los controles nos acompañó Brian Noguera. Hasta la próxima emisión, que tengan todos y todas un feliz fin de semana. Caracas, ciudad de corazones rojos, late al son de Alba Ciudad. Alba Ciudad 96.3 FM presentó Cultura al Día, con las informaciones más relevantes del acontecer nacional. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder popular. Somos periodismo, somos cultura. Somos cultura.